por esta calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esta calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Ella lloraba otro día por la mañana, de un sentimiento que ya guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Ella lloraba otro día por la mañana, de un sentimiento que aguardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó.